sala circular. Ayer, noche de amor y rock, lagunas en la almendra y una sensación de no saber dónde está. Existencial, un bus me lleva al barrio por fin, es el 130, voy a alucinar, sí. Yo no sé dónde estoy, pero sé dónde voy, que no quiero llegar, olvidarme de ti, y en el 130 acabaré con mi moca. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Comenzamos ya mismo una nueva edición de Ruta 130, aquí en Radio Utopía. Los tiempos de chándal quedaron atrás. La sami de medio litro no puede faltar. Moraba en los 80 la ruta total. Pillaba el 130 para ir al barrabás. Estábamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Jueves 8 de la tarde. Arrancamos el autobús y ya estamos en órbita para comenzar una nueva edición de Ruta 130 en el 102.4 de la frecuencia modulada y en www.radioutopia.es. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Continuar. El engranaje burgués del mediocre socialismo impide la misión del prometedor futuro productivo. Creadores de incomprensión y anquilosamiento, el apoyo al viejo sistema capitalista. No cambio. No hay progreso. No hay cambio. No hay progreso. Solo la adaptación camaleónica a otros vientos. Mientras las viejas estructuras consolidan su poder y el ruido del ejército se aplaca con nuevas compras de armamento. No existe. No existe. No existe. No existe. Ya no hay compromiso social en el gobierno. Un golpe de estado financiero y la realidad de la corrupción del estado y la parálisis del poder toman otra vez forma en nuestras voces. Impedir el conformismo, el fácil desarrollo de las cosas, ir contracorriente si es necesario. Por un lado, suprimir la fanática sumisión al estado populista y por otro, erradicar de una vez las sombras fascistas del pasado. Nuestra misión, la misión de los nuevos sindicatos, la misión de los sindicatos futuristas. La producción al poder. La producción al poder. La producción. Y esto que estabais escuchando es la arenga de los sindicatos futuristas en el año 2013, aquella mítica canción grabada para el álbum Síntesis, la producción al poder, seminal álbum del aviador Dro y sus obreros especializados. Es curioso cómo voy a escuchar aquel disco, el disco número 2, la Antítesis, tenía canciones como esta arenga, tenía aquel maravilloso Ruido de Sables, Destino contra Dios, Camarada Bakunin o Intolerancia. Y parece ser que estos temas tienen más veracidad a día de hoy que cuando fueron grabados. Un 9 de marzo de 1981, un grupo de revolucionarios sujetos adictos a la vanguardia, al futuro y a las nuevas tecnologías musicales montaron el primer Symposium Tecno en el mítico Marqui, en Madrid. Aquel concierto congregó a lo mejorcito de la escena madrileña, Oviformia Steam, La Terapia Humana, El Humano Mecano, El Aviador Dro y sus obreros especializados y Los Iniciados. Aquel concierto marcó una época y una forma de entender la música, además de ser pionero en este tipo de festivales. Hoy, en el año 2013, el 22 de marzo, se producirá nuevamente el segundo Symposium Tecno, esta vez en la Sala El Sol de Madrid, y muy muy bien acompañados por Radar. Oviformia Sti, Heroica, volverán de nuevo tras muchos, muchos años sin pisar un escenario. Nicky Schiller, Bretón Armada y el aviador Dro vuelven a presentarse sobre un escenario para recuperar aquellos sonidos de vanguardia y seguir demostrando que tenían razón y que estaban en el futuro, que hoy se ha convertido en presente y que siguen pretendiendo demostrar que esta música seguirá siendo la banda sonora para el mañana. Es interesante ver cómo verdaderamente estas bandas tenían razón, efectivamente se convirtió en la música del mañana y a día de hoy plenamente respetada incluso en los círculos más comerciales, aunque de eso no vamos a hablar hoy precisamente. You'll miss.

Before Me Scythe, en el año 2013. Hablamos de Nosotros, increíble nueva versión que se han marcado de este pequeño clásico de la banda, que lamentablemente se quedó en unas maquetas y un buen trabajo en directo, pero en el año 2013 podemos afirmar y reafirmar con gusto que están haciendo una excelente labor y les ha quedado una nueva versión que prácticamente supera la original sin ninguna duda. Maravilloso, maravilloso, y tenemos muchísimas ganas de ver en directo a esta mítica banda. Por supuesto, la continuidad de Obiformia fue heroica, una banda que ya sí tuvo una carrera más prolongada, con estupendos discos, grandes trabajos, sin duda, y que, bueno, volveremos a ver sobre el escenario del Sol. Este segundo Symposium Tecno se celebrará en dos emplazamientos. Comenzará a las 5 de la tarde en el Movistar Flagship Store, en una conferencia entretenida sobre la música tecno, sus consecuencias y todo lo que surgió por aquellos años. Será de entrada libre y a las 7 estarán actuando Radar, una banda que ya llevamos siguiéndoles la pista desde Ruta 130 bastante tiempo y que nos dejaron absolutamente maravillados con un enorme directo. ¡Qué gran banda! Y tenemos muchas, muchas ganas de volver a verles. Nosotros ya les vimos con Bretón Armada hace unos cuantos meses y ahora pues vamos a tener de nuevo la oportunidad y también, por supuesto, de charlar con ellos, a ver qué nos tienen que contar, porque suponemos que estarán muy, muy emocionados y con muchas ganas de volver a subirse al escenario, y más en un evento pues bueno de semejantes categorías, ¿no? Porque estamos hablando de, bueno, una reivindicación a un tipo de hacer conciertos, festivales bastante, bastante peculiar y también llena de emotividad, ¿por qué no decirlo? Vamos a escuchar ya Radar, venga, vamos allá. Esto se titula Dreams. Drive your room. Carlos, ¿nos escuchas? Te escucho perfectamente. Perfectamente, nosotros a ti también. Bueno, bienvenido a Ruta 130, un placer contar contigo hoy aquí porque vamos a hablar de radar y vamos a hablar del segundo Symposium Tecno, que ya ha llegado por fin, estamos ansiosos, supongo que vosotros también, ¿no? ¿Qué tal las sensaciones prefestival? A ver, ¿cómo van las cosas? Pues mira, la verdad es que después de que hubo un primer intento que al final, pues, por diversas razones, no tuvo efecto, que cuando se iba a hacer en el matadero, sí. Al final, pues bueno, sea por fin se ha hecho ahora en dos sitios, en el Movistar Flagship Store de Telefónica y en la Sala del Sol, y nada, pues muchísima gente implicada, muchísimas ganas y, bueno, por supuesto, deseando ya que llegue mañana y dar todo lo que tenemos aquí preparado. Estupendo, muy bien. Y bueno, vamos a comenzar, si te parece, hablando un poquito de radar, de la banda, porque bueno, ya bueno, habéis estado dando unos cuantos conciertos, ¿no? Tenéis aquí colgada una colección de canciones muy muy interesante, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo primero, para que los oyentes se vayan enterando de quién es el radar, porque seguro que de aquí a nada ya empezáis a hacer mucho mucho ruido, pues vamos a definir un poco el concepto de la banda, ¿no? Ese sonido electrónico oscuro, post-punk, como dicen algunos, no sé, define un poco tú... Sí, la verdad es que los tres adjetivos que has utilizado son perfectamente válidos, o sea que en realidad poco, en cuanto a etiquetas poco más puedo añadir, pero o sea, quiero decir que estoy completamente de acuerdo contigo, es un... la esencia básicamente sí, es rock, claro, pero con una vertiente oscura, por supuesto, sí. En la línea quizás Joy Division, primero Second Evanimal, Simple Minds y tal, y por supuesto también con toques electrónicos. Y vamos, evidentemente no, como mucha gente dice, no somos una banda techno, por supuesto, no lo somos, está claro. Pero bueno, tampoco somos demasiado puristas en ningún sentido, o sea que... Si tenéis la mente abierta. Sí. Bueno, pero insisto que lo has definido tú bastante bien. Sí. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ya pudimos veros una vez en directo junto a Bretón Armada, luego tocasteis otra vez de nuevo, según creo, en el Funhouse, ¿no? Y la verdad es que hemos podido comprobar que, bueno, eso es una banda en directo realmente potente, ¿no? Además, tu voz, la verdad es que sí que, escuchando las grabaciones y luego escuchándote en directo, se nota que, pues, despliegas todo tu potencial, ¿no? ese poder vocal que personalmente tanto me sorprendió, ¿no? Pero, bueno, vais a estar tocando vosotros en el Movistar Flagship Store, que esto me llama un poco la atención, porque será un concierto tal cual, es decir, electrónico y tal, o será un poco más rollo semiacústico, o las condiciones permiten que sea... concierto. Sí, la verdad es que en principio parece como que no, porque es un auditorio, una sala de actos, sí, pero no, va a haber todo el equipamiento básico, o sea, y más que el básico para hacer un concierto en toda la regla, vamos, no es acústico, es totalmente eléctrico, por así decirlo. Perfecto. Entonces va a ser justo después de las dos charlas que va a haber, con gente importante de la radio, también, por supuesto, de los grupos de Obiformia y Aviador Draw, y cuando acaben estas dos charlas, pues empezamos a nosotros con alguna que otra sorpresa que no voy a desvelar. Estamos atentos. Sí, y luego después, a partir de las 9:30, continúa el tema en la Sala del Sol, y allí pues vamos a ahí tocan Aviador Draw, Bretón Armada, Obiformia, Nicky Schiller, luego colaboraciones puntuales nuestras también, y también de Digital 21, digamos, va a haber una especie de refrito ahí de apariciones y... Muy bien. No lo sabemos ni nosotros todavía cómo vamos a hacer, pero va a haber mucho jaleo, sí. Estupendo. Pues también vamos a hablar, si te parece, un poco ya de bueno, un poco el presente de Radar, porque no sé, bueno, obviamente este festival, ¿no? Este simposio es muy, muy importante, pero a nivel vuestro particular, bueno, ¿qué tenéis un poco en mente? ¿Seguir tocando donde se pueda? ¿Tenéis la idea de grabar algo? No sé, contándonos un poquito a la actualidad que se encuentra. Pues mira, la verdad es que sí es una buena pregunta porque efectivamente participar en el Simposio Tecno nos hace, por supuesto, muchísima ilusión. Porque por supuesto. El primero que hubo en el año 81, pues bueno, a mí me pilló de refilón totalmente la edad para asistir. Y ahora mismo, si ahora me dicen que voy a aparecer participando, pues, o sea, me parece increíble. O sea, que tú estuviste en el primero. Sí, creo recordar que sí, es que tenía 16, 17 años y yo sé que había ahí a Beador Drop, pero no, juraría que fue en el Simposium, pero no pude poner la mano en el juego, pero sí, creo que sí. Ah, qué bueno. Sí, el caso es que eso, que después de este concierto, pues tenemos lo más inmediato es el día 6 de abril en la sala Randall tocar con la banda alemana Escape Wood Romeo, no sé si los conoces. Ajá, sí, la sala Randall, claro. Uh-huh. Ah, muy bien, además una buena sala que últimamente está dando bastantes conciertos interesantes, ¿sí? Sí. Sí, que parecía que está un poco ahí perdida, pero sí, ahí sigue. Sí, iba a ser en principio en Ritmo y Compás, pero bueno, como todo el mundo sabe, se ha cerrado. Lamentablemente. Y nada, pues, sí, y lógicamente también nos apetece un montón tocar con esta gente que yo les sigo desde hace muchísimos años y encantadísimo. Y después, quizás después de este último concierto que te digo de la sala Randall, lo más probable es que dejemos un poquito aparcado el tema de los directos y nos dediquemos ya a grabar y a masterizar un primer disco y seguir componiendo y hacer otras labores, claro, más. Porque ahora mismo no, es que estamos tocando muchísimo, o sea que... Sí, eso sí. Os habéis podido desarrollar bastante sobre el escenario, pero claro, ya la verdad es que, hombre, dado la calidad de los temas, ¿no? Y bueno, yo supongo que la notable progresión del grupo en cuanto a conciertos y, bueno, también desarrollo, experimentación y tal, pues tenemos ganas de tener ya ese primer disco, ¿no? ¿Será un LP, será un EP o no tenéis muy claro el número de temas y todo eso? Sí, creo que va a ser, sí, un LP, probablemente un 17, 18 temas, probablemente, sí, va a ser, eso sí. Y luego hay otros proyectos también de grabación conjunta con los participantes en el Simposium, pero claro, de esto no me atrevo a hablar todavía porque está un poquito en pañales la idea, pero probablemente haya un disco, sí, un eso. Doble CD. Ah, sí, un doble CD. Sí, con todos los que participamos en el Simposium y otra gente que no, que se ha quedado fuera, pero eso ya te lo diré más adelante. Tampoco... adelantar demasiado. Ajá, pero sí, verdad, habíamos ido algo de que, bueno, de este proyecto del Simposio Tecno se iba a sacar algo, ¿no? Porque, bueno, nosotros hemos pinchado antes, por ejemplo, la nueva arenga de los sindicatos futuristas, que sí. Esto lo habéis hecho un poco colaborando entre todos, ¿no? Todos los participantes habéis metido ahí en unos estudios y habéis grabado, temas así un poco entre todos, ¿no? Exacto, sí, y así va a ser también en el propio Simposio. Tiene algo característico que está muy bien, a mí me está sorprendiendo que es un cierto carácter de improvisación, es decir, que llegamos al estudio, llegaba fulanito y fulanito que quiere meter una guitarra, pues mete una guitarra, el no sé quién quiere hacer unas voces, pues también, pero digamos, evidentemente no valía cualquier cosa, ¿no? Entendemos. Funcionando todo un poquito en, digamos, entre la frontera entre el orden y el caos, que es como mejor funcionan las cosas, y con una componente de improvisación importante que está dando unos frutos que estamos todos contentísimos, ¿sabes? O sea que... Sí, sin duda. Y aparte habéis hecho esa estupenda versión del mítico Blue Monday, ¿no?, de New Order, que os ha quedado, vamos, increíble. Sí, ahí la idea, en un principio, la idea surgió de nosotros, de Rada, luego Servando Carballar de Pedro Drop, pues hizo una adaptación al castellano, metimos voces, también los de Lucho Prosper y Germán Espada de Biforme también han metido voces, y al final ha mezclado todo Dick Toxic, y el resultado es eso, pues una especie de palimpsesto, por así decirlo, de la aportación de un montón de personas, y al final ha salido un resultado pues bastante bastante digno, a mí por lo menos me encanta. Sí. No, y muy muy original, porque escuchar un tema así, con esa letra además, que la verdad es que es una adaptación estupenda, ¿no? Y yo que sé, tiene mucho rollo, suena además muy, yo creo, lo que va a significar un poco el Simposio, ¿no? Es además ese sonido tecno de los 80, pero actual, ¿sabes? Quiero decir, no un sonido plenamente clásico, sino un sonido de cómo ha ido evolucionando las cosas, ¿no? Y creo que eso es importante. Sí, muy bien definido, Alex, claro, es que sí, justo. Y bueno, también te quería preguntar, conforme al nuevo disco, ¿van a ser temas totalmente nuevos o estos temas que ya podemos estar escuchando van a ir dentro? sí, sí, dado que son los que tenemos, y por supuesto van ahí dentro. Ajá, van ahí dentro, y con la aportación de unos 6 o 7 nuevos que todavía están en, uh-huh, en cocina, proceso, por así decirlo. Sí, sí, sí. Perfecto. Y ya veremos si quizás alguna colaboración también, o sea que... Uh-huh. Ah, bueno, sí, veamos qué material tenéis para aburrir, ¿no? Por lo visto. Sí, sí, sí. No, sí, no pasáis momentos... Estupendo. Y bueno, también sobre el tema de, bueno, vosotros cantáis en inglés, siempre bueno, la interpretación ha sido en inglés, ¿no? Y supongo que esta línea se va a seguir manteniendo, ¿no? Vosotros os sentís cómodo, pues, tú te sientes cómodo cantando así y todo esto, ¿no? Sí, me siento cómodo, pero estamos hablando últimamente de hacer por lo menos una grabación de todos los temas en castellano. Ah, porque, en castellano. Uh-huh. Sí, sí, no como sustituto del inglés, sino tener las dos ventanas, por así decirlo, sí, a ver cuál nos gusta más, cuál, uh-huh, con cuál conectamos mejor, porque claro, a mí es una pena que en muchas veces que estás cantando en directo y que hay mucha gente que no te entiende, no sé lo que estás diciendo, puedes estar cantando en chino que no te entiende, y es sí, una pena, claro, y por eso te digo, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría que fuera en castellano? Sí, o... yo la verdad no voy yo también decidí que, bueno, me encanta cómo suenan los temas en inglés, porque, por ejemplo, el Dreams es maravilloso, ¿no? Y yo creo que, o el Time también, pues sería peculiar, pero yo sí, siempre he sido defensor del castellano y creo que si las cosas hacen bien puede quedar algo muy chulo. Sí, eso, sí, bueno, realmente yo creo que es decisión vuestra, pero a mí sí me gustaría escuchar por lo menos algún tema, sí que me gustaría. Sí, sí, sí. Vale, vale, pues... casi seguro que va, bueno, pero casi seguro, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, también retomando un poco, hablabas un poco del tema de las letras. Yo creo que la letra en sí, lo que quiere transmitir es muy importante para Radar, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, claro, es que efectivamente para eso el inglés se presta mucho, porque es, uh-huh, muy muy sonoro y en una, sí, frase muy corta puedes decir mucho, uh-huh, no en castellano, pero claro, las letras en sí, la lástima es eso, que no es que mucha gente no las entienda, pero por supuesto es básico de lo que estamos diciendo, es prácticamente se resume todo el planteamiento, que sí, que como ya te dije alguna vez, parte un poco del nihilismo, del punk y tal, sí, y, no, pero también tiene muchas connotaciones optimistas y futuristas, o sea, pensando un poco en intentar, yo quise dejar poner nuestro granito de arena para, qué sé yo, como decir, alcanzar una conciencia global de las cosas, ¿no? Y, uh-huh, sí. Tú me entiendes más o menos. Sí, sí, sí. Y además, pues yo creo que, además, a pesar de que sí que existe ese tono más oscuro de, bueno, las influencias que hemos hablado antes, pero creo que también los temas van un poco hacia la luz, ¿no? Intentar buscar eso, bueno, pues esa armonía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, uh-huh, y es interesante, ¿no? Porque, bueno, además hay temas que verdaderamente si lo lees dices, madre mía, ¿no? Pero yo además creo que es muy interesante, sobre todo la relación que lleva esto en el directo, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo algunas interpretaciones de temas que realmente en directo te emocionan, ¿no? Porque dices, joder, es que es muy potente esto, ¿no? Entonces creo que para eso sí que es interesante, ¿no? Claro. Y bueno, hablando también del nuevo disco y tal, pues sabéis ya más o menos el tema, me refiero a nuevas canciones y tal, ¿seguirá siendo la misma línea o vais a evolucionar hacia otros derroteros? No sé. Pues, yo creo, a ver, digamos, creo que todavía no estoy en disposición de decirte, uh-huh, si mucho más, pero de momento creo que es la misma línea, sí, la verdad, uh-huh, es que sí, estamos, quizás tendamos a... ¿cómo decirte? A hacerlo un poco más... por lo menos alguno de los temas... quizás es posible que metamos al batería, no lo sé... Ajá. Batería acústica, quiero decirte. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Y quizás marcar más la base, quizás hacerlo un poco más... un ritmo, quizás, no sé, más bailable alguno, no lo sé. Pero nada, son ideas muy... quizás un poco pasajeras. De momento sigue la misma línea, sí. Uh-huh, estupendo. Que nos guste y nos vaya bien. Sí, sí. Y nos guste a nosotros, sobre todo. Hombre, por supuesto, si no... Uh-huh. Muy bien, muy bien. Y ya, bueno, volviendo al Symposium Techno, recordar a todo el mundo que es mañana, día 22, ¿no? Y bueno, la entrada para el Movistar Flash DJ Store es totalmente gratuita, ¿no? Eso... Totalmente, uh-huh, gratuita, sí, sí, sí. Así que, bueno, si alguien se apetece pasar por allí, pues es en entrada libre. Y luego ya para la Sala del Sol, la entrada anticipada cuesta 12 euros y en taquilla, sobre todo ya para los que decidan ir así más de improviso, pues cuesta 15 euros, ¿no? Exacto, así es, sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, pues, he hablado hoy con la gente que está vendiendo las entradas y uh-huh, Vamos, no voy a decir que está la cosa eso, pero se han vendido muchísimas. Bueno, pero en taquilla habrá, en taquilla habrá seguro. Ah, estupendo. También, Carlos, esto es una cosa que a mí me gusta comentar como, bueno, coleccionista, este tipo de cosas, ¿no? Qué bonita entrada os ha quedado. Eso, de verdad, os ha quedado estupendo, porque ya ir a comprar una entrada y encontrarte entradas de taco, a color y con Exacto. ese formato, es que da un gusto, es increíble. Porque ya... Claro, que no te la tengas que imprimir tú ni nada. Bueno, no, eso ya lo de imprimirte tus entradas es que te lo venden, ah, maravilloso. Y luego dices, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, un papel ahí con un código y... A nosotros nos gustan las entradas de taco. Sí, pues hombre, te agradezco que me digas eso, porque me decidí yo a hacer el diseño de la entrada y del cartel, ¿sí? Y me tiré unas horas ahí hasta que lo conseguí. Y sí, encantado, me gusta a mí también, o sea que me encanta que me lo digas. Sí, pues es algo que, bueno, además, guarda esto como recuerdo, yo creo que es algo importante, y más para un evento como este. Y bueno, ya tampoco te vamos a quitar más tiempo, que supongo que andaréis liados con los preparativos, etcétera. Sí. Pero bueno, entonces lo que podemos decir es que mañana habrá sorpresas, ¿no? Y, y un repertorio variadito, ¿no? Por parte de otras bandas y, bueno, Lucho de Bretón Armado, Uniforme así Heroica, va a hacer triplete como un campeón, ¿no? Triplete, ya te... Madre mía, lo que le espera. Pero... Sí. Y va a ser una exactamente una sobredosis de trabajo para él, pero vamos, está capacitado para eso y para mucho más, o sea que uh-huh. seguro que sí. Y la intervención, como decimos, de varios artistas, ¿no? Y acompañando a bandas en momentos determinados, ¿no? Será algo como muy que todo va a quedar en familia, ¿no? Porque os vais a ir intercambiando unos con otros también, ¿no? Sí, eso es lo que va a ocurrir. Sí, y lo que pasa es que, si te digo la verdad, sí, ahora mismo no podría hacerte un esquema exacto de lo que va a ocurrir porque no lo sé. No lo sé realmente porque va a ser todo muy improvisado. Es decir, si quieres subirte tú a cantar algo ahí, cabe la posibilidad de que lo hagamos. Bueno. Estupendo, pues. Promete mucho. Así que nada, bueno, Carlos, simplemente darte las gracias por tu tiempo y bueno, felicitaros primero a Radar por el buen trabajo que estáis haciendo en estos maravillosos temas que tanto nos gustan. Mañana, por supuesto, estaremos allí, no cabe la menor duda. Y nada, pues desearos lo mejor de cara al futuro y que pues todo el evento salga estupendamente. Pues muchísimas gracias, Alex, a ti por la entrevista y todo. O sea, mañana nos vemos entonces casi seguro, dices, ¿no? No, seguro. No, ah, vamos, seguro. No puede pasar nada que yo no esté allí en primera fila. Vamos, eso lo sabe todo el mundo. Muy bien, vale, pues vale, nada, vale. Carlos, muchísimas gracias y, bueno, pues hasta mañana. Bueno, pues estupendo. Hasta mañana, Alex. Venga, hasta la próxima. Vale. Adiós. Ahí estaban Radar, ese maravilloso Faith y un tipo encantador, Carlos. Siempre es un placer charlar con él y bueno, nos queda muchas más. Cuando saquen ese primer disco, se pasarán por aquí para presentárnoslo a todos en directo. Tenemos muchas, muchas ganas de escuchar ya ese material. Y ahora, amiguitos, ha llegado un momento muy especial. Vamos a escuchar esa pedazo de versión que han hecho todos los participantes del Symposium Techno del mítico Blue Monday de New Order, ni más ni menos. Vamos a ver qué tal les ha quedado. We'll be right back. Ahí estaban, joder, tremenda versión y menuda adaptación al castellano por parte del señor Bion Akene, Aviador Dro. Como siempre decimos, no nos cansaremos nunca de verles en directo y además parece ser que se han planteado el concierto de una nueva perspectiva, recuperando pues viejos temas que hacía bastante que no tocaban en directo. Y creemos que será algo muy digno de ver, como siempre, porque bueno, es un grupo que, si bien es cierto que nunca falla en directo, cuando se ponen especialmente a rebuscar viejas perlitas, pues nos parecen ya verdaderamente maravillosos. Vamos a recuperar algunos temas del baúl verdaderamente olvidado y algunos temas tan peculiares que creo que merecen ser escuchados por todos hoy aquí. Venga, esto se titula Hazme tu androide. Un solo sentido trasciende mi vida, un solo camino mi acción ilumina. He sido creado con un solo lema, estoy programado con un gran problema. Hazme tu androide, hazme tu androide, hazme tu androide. Hazme tu androide. Si el vino es el té y luego el café, el pan con tostadas a las 10 de la mañana, descorro las cortinas sin poder ver el sol y hago la comida sin sentir su sabor. Hazme tu androide. Hazme tu androide. Hazme tu androide. Hazme tu androide. Contemplo mi figura en un escaparate de la vitrina. La celda se deshace. Dejadme que os ayude. Dejad de ser esclavos. Decidme qué queréis. Nombradme a vuestro amo. O es que no tenéis. O es que no tenéis. O es que no tenéis, o es que no tenéis, o es que no tenéis, o es que no tenéis, o es que no Un sonido muy muy primitivo y por el que casi desconocíamos del Aviador Dro. Es interesante estas viejas grabaciones de cuando el grupo pues era un trabajo verdaderamente vanguardista y futurista de alguna manera, porque bueno, nos situábamos por el año 79-80 y estas grabaciones absolutamente independientes sacadas bajo su propio sello Dro, que luego tanto evolucionó y creció, pues dieron mucho de sí. Nosotros nos apetece recuperar porque creemos que estas viejas joyitas merecen ser escuchadas por todos y además, pues bueno, si puede ser interpretadas en directo, creo que le dan un punto muy muy muy particular a este evento. Veremos qué nos tienen preparados. Es una banda, lo que sí es cierto, cada vez que la ves en directo te sorprende. Te sorprende de alguna manera, ya sea por la estética, el tema visual siempre es muy importante para ellos. Pero bueno, veremos qué nos tienen preparado. Ahora os dejamos con otro pequeño clásico. Esto se titula Láser. Rápido, sintético, acedoso. Frenético, lívido, metálico, fotónico, volcánico, láser, láser, láser. We'll be right back. genético, genético. La sed es genético, sensorial, elemental, mundial, espacial. La sed. Sonaba en el Aviador en el año 79. Es increíble cómo estamos hablando de una banda española de Madrid que surgió con una idea totalmente revolucionaria y bueno, pues exactamente igual de contemporáneos como podrían ser Devo, Cabaret Voltaire, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos grupos que empezaban a hacer ruido a través de sintetizadores, pero haciendo una música verdaderamente de calidad y muy, muy vanguardista. Ha sido un placer compartir hoy con todos vosotros estos pequeños himnos futuristas y os tenemos que dejar ya porque estamos ansiosos de que llegue ya el segundo simposio y nos vamos a ir preparando, vamos a ir mentalizando, vamos a ir sintonizando la frecuencia adecuada para ponernos en onda. ¡Qué maravilla! Estamos ansiosos, os recordamos, para los últimos será en la Sala del Sol. La entrada anticipada cuesta 12 euros y en taquilla 15. Tocarán Oviformia, Sci, Heroica, Nicky Schiller, Bretón Armada, Aviador Dro. Y antes, a las 7, en el Movistar Flagship Store, estarán Radar, demostrando esa potencia de la que hablábamos antes en directo. Y además habrá una interesante charla-debate sobre el Symposium, la música tecnopop de la época y muchas, muchas sorpresas más. Así que, de verdad, para aficionados a este tipo de sonoridades, os emplazamos. Asistencia realmente obligatoria. Nosotros, como decimos, nos despedimos con un verdadero himno. Hablábamos de himnos, pues pocos himnos electrónicos hay más increíbles, fantásticos que este. Hoy, mañana, ayer, siempre. Nuclear, sí. Hasta la semana que viene. Adiós. Sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Yo quiero bañarme en mares de radio.